Cuando descubrió su error el asesino, me jugó todas las cartas al revés. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Hay que creer que el amor es... Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Cuando bajamos del auto, ya me habían puesto un antifaz y me agarraron entre dos que prácticamente me llevaban en andas y me llevaron caminamos por un pasillo y me llevaron a lo que después supe era la sala 13, que era la sala de tortura. Y ahí, entre otras cosas que preguntaban, es dónde sería el peor lugar que a vos te gustaría estar. Y yo dije, en la ESMA, y me dijeron, estás en la ESMA. Me dicen, bueno, vamos a pasar a la sala de al lado y te vamos a presentar a la pequeña Lulu. Aventuras no. Fueron las Fuerzas Armadas como institución, valga el trabalengua, que institucionalmente llenaron un vacío institucional. Resulta ser que la pequeña Lulu era la famosa picana eléctrica. Me hacen desvestir, me acuestan en un elástico de hierro, brazos y piernas, y comienzan a torturarme. Y cuando se retira la patota, me viene a hablar una de las personas que estaba de guardia, que posteriormente conocería como Lucas. Entonces Lucas me dice, bueno, mira, quédate tranquilo, me imagino que debes estar nervioso, pero esto es una simple cuestión de rutina, estamos averiguando quién sos. Si no tenés nada que ver, vas a volver a tu casa, si no, te vamos a matar. Ocurrió el último jueves de abril de 1977. Las madres comenzaban a dar su primera vuelta a la Plaza de Mayo. Los dictadores todopoderosos las observaban desde los ventanales de la Casa de Gobierno. ¿Quiénes son? Preguntó el general Arguindegui, a la sazón ministro del Interior y dueño de la vida y de la muerte de todos los habitantes de este país. ¿Quiénes son? Volvió a preguntar con esa mueca de asco que lo caracterizaba. Unas pocas viejas locas, le contestó un oficialito de brich y botas. Definición que fue repetida por un periodista siempre vocero del poder. Esas viejas locas. Ahí nacían las madres de la Plaza de Mayo. 30 de abril fue la fecha en que fuimos un grupo con una carta, pero muchas madres, mucho antes, habían empezado. Sana, inteligente y hermosa. La detuvieron y me devolvieron un montón de huesos. Nada más. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Monseñor Bonamín, ¿qué le diría a la juventud, para mí una juventud equivocada, que es el sector de la gente subversiva? ¿Jóvenes de la subversión? Exacto. No son jóvenes, fueron. O por la sexualidad, o por el alcohol, o por la violencia, se están desfigurando interiormente, envejeciendo prematuramente, siendo decrépitos a los 20, 25 años, a la iglesia le tiene un miedo pánico. Les decimos a todos que las madres vamos a seguir trabajando por la vida. La vida que es la única que nos acompaña siempre. Y voy a repetir un discurso frente a la Escuela de Mecánica de la Armada, acá adelante, cuando nos pegaron hasta que se cansaron los milicos y Las madres estamos convencidas que la única forma de vivir es luchando y es peleando y es amando, amando y amando al hombre. Nuestros hijos viven cada vez más vivos. En serio se los decimos. Y no estamos locas.